Les repito, primer libro de Samuel, el capítulo 14. ¿Dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 14. Bueno, ahí estamos. Tenga allí su Biblia lista, preparada. Y leamos el capítulo, el versículo 6 únicamente. Dice allí: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Amén. Padre, gracias, te alabo el día de hoy, Señor. Esta es la bendita oportunidad que me das de volver a enseñar a tu pueblo, de volver a enseñar a tu iglesia, tus ovejas, tus hijos, que aquí vienen, Señor. A ellos les gusta tu palabra, a ellos les gustan tus cosas, Señor. Y por eso están aquí, Padre. Se sienten contentos, plenos, cuando pueden adorarte, alabarte, Señor. Quiero pedirte en el nombre de Cristo que bendigas esa buena disposición esta noche con la que ellos han venido, ese buen corazón con el que han venido esta noche, Padre, para oír tu palabra, Señor. Que hay una palabra de ánimo, de fortaleza, de consuelo para sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Que yo pueda ser un instrumento en tus manos, un instrumento, un canal perfecto que tú puedas usar, Señor, para bendecir a tu iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, tomen asiento. Allí en sus notas, por favor, título: Jonatán. Jonatán. Hace 8 días, los que vinieron, estuvieron aquí con el hermano David, que le tocó predicar, porque yo estaba por ahí. Él les habló de Saúl, Jonatán y los 600, que fue todo lo que quedó del ejército. Después de que todo el mundo arrancó a correr, salió a correr, fue todo lo que quedó del ejército en la guerra contra los filisteos. Y ahí él les estuvo hablando acerca de la valentía de los temerosos, estuvo hablando ese día acerca de las características que tiene una persona valiente, temerosa. Y allí entró en escena Jonatán, ¿no? Con cualidades extraordinarias. Ahí introdujeron ello. De valentía. No hay temor en él. Es un hombre valiente. ¡Qué bendición! Jonatán, el que luego se convirtiera en el íntimo amigo de David. Jonatán, el que algunos dicen que es gay. Que es gay, que porque ahí la Biblia dice que él amaba a David como, mejor dicho, lo amaba. Y David dice por allá: el amor de Jonatán es mejor para mí que el amor de 1,000 mujeres, dijo él. Entonces algunos que tienen la mente torcida, pervertida, dicen, es que era gay, ellos eran pareja, para que vea usted. No, y no solo de ellos, usted supiera, de Ruth y de Noemí también dicen que eran lesbianas las dos. Pero bueno, cuando uno lee lo que Jonatán hace, por ejemplo, en este capítulo 14, uno dice, pero así no son los afeminados. Pero así no son los homosexuales, así no son los gays. Porque en el capítulo 14, él puntualiza una serie de características, por lo menos la primera que vamos a ver hoy. Que bueno, uno no ve a muchos gays con esa característica, ¿no? Vamos a descubrir hoy cosas de la personalidad de Jonatán en el capítulo 14, ¿cierto? Y lo primero que quiero señalarles sobre la personalidad de Jonatán es su valentía, hermano. De nuevo, volvamos sobre eso. Porque es que hay que recalcarlo, su valentía. Pero dentro de su valentía, vamos a resaltar algo. Versículo 1 al 5 dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él eran como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sené. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabá. Ahí está. Entonces, uno tiene que ver, y lo que quiero puntualizarle aquí, distinto a lo que nuestro hermano David nos dijo hace 8 días, es que me llamó la atención lo que dice el verso 2. El verso 2 dice que Saúl estaba en cierto lugar con los 600 hombres, aquellos que quedaron del ejército, y el sumo sacerdote. Pero si usted lo lee en otra versión, dice que él estaba ahí debajo de un árbol, mejor dicho. Estaba ahí, como que quieto, estaba ahí sentado. Y con él, los 600. Y con él estaba el sacerdote. Pero todos estaban, ¿qué? A la espera. Y yo me pregunté allí, ¿qué esperarían? Yo me puse a leer y yo dije, ¿pero qué estaban esperando? ¿Tienen los filisteos? ¿Saben dónde están los filisteos? ¿Saben lo que tienen que hacer? Pero están ahí quietos, esperando. Y entre esos 600 hombres que tiene Saúl, el mismo Saúl, que ya sabemos era un hombre valiente, esforzado, no era ningún miedoso, temeroso por ahí, el mismo Saúl, ni él mismo, mejor, hizo lo que Jonatán hizo. Y es que Jonatán llama a su paje de armas. El paje de armas es el que le llevaba la armadura. Y él le dice, no, ¿sabe qué? Vamos a ir de frente allá contra los filisteos. Ahorita vamos a ver otra cosa linda, ¿no? Ve él allí, pero ¿qué tiene que ver con esto? Pero por ahora, fíjese y haga el contraste entre ambas actitudes. Había allí hombres valientes, amén, porque recuerde que el ejército era de 3,000 personas. Y quedó en 600 porque los otros fueron a esconderse en las cuevas, dice la escritura. Habían hombres valientes allí, sí había, estaba los 600 y estaba Saúl. Pero es que hay valientes de valientes. Y ninguno en ese ejército tan valiente, tan valeroso como Jonatán, hermano. Que es él solo, se necesitan agallas. Agallas. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Por qué se ríen? Se necesitan agallas, se necesita enjundia, se necesita valor, real valor, para coger con otro y decirle, mira, allá están los filisteos, gente fiera, recuerde que era gente tremenda, terrible allí, están allá, vamos a ir los dos, vamos a vencerlo los dos, al ejército completo. Hay valientes de valientes. Y los valientes hacen, los más valientes hacen, lo que los valientes no hacen. Los más valientes hacen lo que los valientes no logran hacer. Entonces yo pensaba y decía, miren cómo se parece esto a muchos de nosotros. ¿Cierto? Necesitamos gente como Jonatán en la obra de Dios. Necesitamos padres como Jonatán. Necesitamos personas que vivan la vida y enfrenten la vida como lo hacía Jonatán, con una valentía, un valor, una osadía un sentido del riesgo extremo, más allá. Eso por un lado. Necesitamos gente así, ¿cierto? Y una vez oí unas palabras que dije, es que es verdad, es que es verdad. Y esa persona decía, para que usted tenga éxito, le decía, para que usted logre algo significativo en la vida, ¿cierto? Se requieren varias cosas, y nombré algunas, dos, tres, pero una que dijo es, se necesita riesgo, dijo. Se necesita riesgo. Cuando usted sale adelante, cuando es capaz de arriesgarse. Si usted está esperando siempre condiciones perfectas para hacer algo, créame que no lo va a hacer nunca, porque casi nunca tenemos condiciones perfectas para hacer las cosas. No las tenemos. Pero el hombre valiente, más valiente que los demás, que sobresale en valentía sobre los valientes, es aquel que dice, no tengo condiciones perfectas, solo se dan en los laboratorios, es lo que entiendo. No tengo condiciones perfectas, pero yo me voy a arriesgar. Usted tiene que arriesgarse si quiere que algo le vendría. Amén. Que es un sello de los emprendedores. Un emprendedor, alguien que quiere emprender algún negocio, alguna tarea, alguna empresa, alguna cuestión, ese emprendedor en algún momento tiene que arriesgarse. Tiene que decir, aquí cierro los ojos y me echo al agua, bueno, que Dios me saque al otro lado como sea. A veces se ahoga, ¿no? A veces se ahoga. Solo son lecciones del Señor. Pero muchas veces no se ahoga, sino que logra lo que dice. Y si no me hubiera arriesgado, tengo que arriesgarme en algún momento. Y a mí me gusta eso de Jonatán, que tiene riesgo, que tiene osadía, que tiene valentía, que tiene iniciativa. Pero eso por un lado, pero por otro lo me fascina de Jonatán, que no fue a sentarse con su papá y con el ejército y con el sumo sacerdote allá debajo de ese árbol. Que eso es llamativo, ¿verdad? El rey era el que tenía que haber hecho eso. Era el rey, no él. Él no era el rey, él era el hijo del rey, pero él no era el rey. Y a mí me llamó mucho la atención. Yo dije, vea qué bonito este, ¿verdad? Porque la gente valiente actúa, los más valientes actúan cuando los otros valientes solo están esperando. Yo le decía, ¿qué esperaban? ¿Acaso no sabían qué tenían que hacer? ¿Acaso no sabían cuál era su propósito? ¿Acaso no sabían cuál era su misión? ¿Qué era lo que estaban esperando? ¿Qué estaban esperando? No sé qué esperaban. Pero el más valiente entre los valientes toma iniciativa y dice, yo aquí no me quedo. ¡Que duerman ellos! ¡Que se queden quietos ellos! ¡Que miren a ver qué hacen ellos! ¡Yo me muevo! ¡Yo me muevo! Y esa es la actitud con la que las batallas y las guerras de la vida se enfrentan. Esa es la actitud que hace que uno tenga un año diferente. Porque siempre vamos los años y los años son como muy parecidos, ¿no? Usted no logra gran cosa, no avanza gran cosa. Una cosa muy parecida, muy estable. ¿Por qué no? Pues nos hace falta valentía. Nos hace falta osadía. Nos hace falta arriesgarnos en el nombre de Jesús. Nos hace falta dejar de estar quietos con el resto y decir, como eso están ahí quieto, yo también me quedo quieto. Que se mueva el líder, que se mueva el pastor primero, que se mueva mi papá primero, que se mueva mi mujer primero. Cuando ella se mueva, yo me muevo entonces. Y mientras esa sea la actitud, pues terminará ahorita el 31 de diciembre del 2019 y usted estará por ahí, quién sabe dónde, ¿sí? Pero seguramente habrá vivido un año muy similar al 2018, al 2017, al 2016 y a todos los que ha venido viviendo. Porque le hace falta ser valiente entre los valientes. Le hace falta osadía, riesgo, le hace falta moverse más. Como lo hacía Jonatán. Así como se mueven ahorita ustedes que se notan así muy, muy, no sé, me contagian. Me contagian. Están eufóricos así, ¿sí? Así más o menos así. Sí, amén. Yo no, hermano, yo me voy a mover en el 2019. ¿Usted también o qué? Amén. ¿Cierto? Yo no me voy a quedar quieto, no esperar a que me pasen las cosas. Yo voy a ir en busca de las cosas. ¿Usted también o no? Amén. Yo voy a ser lo más valiente que Dios me permita hacer. Y voy a tomar riesgos. De hecho, ya empecé. ya empecé a arriesgarme terriblemente, ¿sí? Porque yo entendí, no puedo esperar que las cosas se den y que todo se encaje y que todo esté perfecto y que nada, no, nada. Toca, va. Cierre los ojos, tírese al agua. Señor, tú verás. Y en eso estoy, pero faltan más meses. Faltan más meses. ¿Está conmigo? Vea qué extraordinario hombre era Jonatán, ¿verdad, hermanos? Amén. Jonatán, es que yo me confundo ahí. Jonatán, yo no sé si decirle Jonatán o Jonatán. Jonatán, ¿verdad? Jonatán. ¿Era Jonatán? Bueno, son versiones así como en la Biblia. ¡Jonatán! Siempre he oído Jonatán. Yo lo voy a dejar Jonatán. Que ha bautizado Jonatán. Sí. ¿Cómo ve al gay? ¿Cómo ve al gay, ah? ¿Cómo ve al gay Jonatán? Pero esa valentía estaba fundamentada en otra característica que vemos de él aquí. Que de hecho yo creo que en eso está fundamentado nuestra valentía, nuestro concepto de riesgo, nuestro concepto de osadía, nuestro concepto de ir para adelante. Y es en la confianza. Jonatán era un hombre confiado, ¿cierto? El verso, capítulo 14, versos 6 al 23, leímos el 6, ¿verdad? Y esa historia que le voy a contar va hasta el 23. Pero en el 6 él dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Esas palabras me fascinan, ¿verdad? Ahí vemos la confianza de Jonatán en Dios. Ya vamos a analizar un poco más esas palabras, ¿cierto? Pero también me gustó mucho, y aquí me salgo un poquito del tema, es que a mí me gusta ser como muy cuadriculado, muy organizado aquí en esto, cuando... Pero es que yo sí dije, esto tengo que decir, así no tenga nada que ver aquí, pero a mí me gusta mucho lo que dice el paje de armas. Dice, y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy yo contigo a tu voluntad. ¿Cómo le parecen esas palabras? Hermosas, ¿verdad? La confianza de él en Jonatán, su lealtad, su fidelidad, porque él lo que le está diciendo es: camine, nos matamos allí. Vamos a matarnos. Vamos de los filisteos, dice. Quizás Dios haga algo por nosotros. Quizás Dios los entregue en nuestras manos. Porque para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Y en esa confianza, en esa fe, en ese tipo de palabras, están fundamentada la valentía de Jonatán. Jonatán es valiente porque cree en Dios y le cree a Dios. Jonatán es valiente porque sabe que Dios es poderoso, es grande, y que Dios es capaz de hacer proezas y cosas extraordinarias. Por eso él es valiente. No es valiente por algo dentro de sí mismo o alguna bondad en él, alguna competencia en él mismo. Es valiente porque él sabe que Dios está con él. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Entonces el paje de armas le dice: para las que sea, papá, nos vamos. Y entonces van, ¿cierto? Y Jonatán, sin embargo, quiere descubrir la voluntad de Dios, porque Jonatán sabe algo que ya le voy a decir otra vez, pero se lo voy a decir ya, y es que Dios ha prometido respaldarnos en aquello que es su plan para nosotros. Entonces él es arriesgado, podemos decir como hasta imprudente, porque primero no preguntó, sino primero fue. Ah, no. No, sí, primero preguntó. No es imprudente, no. Es arriesgado. Y entonces él le dice al paje de armas, le dice: mire, vamos a hacer una cosa. Versículo 8 dice: vamos a pasar a ellos y nos vamos a mostrar a ellos. ¿Cierto? Si ellos nos dicen: esperen hasta que lleguemos a ustedes, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. ¿Cierto? Entonces él dice: si llegamos allá, entonces nos dejamos ver. Entonces nos dejamos ver. Y si cuando nos dejamos venir, dice, quédense ahí quietos, allá los vamos a matar. Pues quédense quietos o los matamos. Si ellos nos dicen eso, que es más o menos lo que quieren decir esas palabras, quédense quietos ahí donde están o los matamos. Dice, nos quedamos quietos. Dice. Luego dice, mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. Pero si nos dicen, vengan acá, que los vamos a matar, entonces esa será la señal de que Dios está con nosotros en esto. Y que Dios nos va a dar victorias sobre esos filisteos. ¿Se fija? Amén. Y así lo hicieron, hermano. Llegaron allá, se mostraron, y dice que los filisteos le dijeron, verso 12, y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Esa es la traducción de venga, que no es para eso. Venga, que no es para eso. Eso es lo que le están diciendo. Venga, que no es para eso. Pero en otra traducción quiere decir, vengan, que los vamos a matar. Y entonces, cuando ellos dicen eso, entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. ¿Cómo ve al gay? ¿Ah? Bien gay si era, ¿cierto? Le dice, listo, no, ya, esto es, ya Dios nos los va a entregar. Él no se puso a pensar, pero si somos dos nomás, y qué tal este, no me maten a este que yo solo, no. Dijo, no, esa es la señal. Y se acuerda lo que nos contó de los riscos que habían. Jonatán empezó a trepar allí. Y mientras trepaba, mataba gente, ¡cha! Y los tiraba para atrás. Y el paje de armas los cogía, ¡tra! Y subía. Dice que en un corto espacio de tiempo, mataron aproximadamente 20 filisteos. Entre los dos. Entre él y eso. Y cuando eso pasó, el ejército se dio cuenta que algo estaba ocurriendo y entró en pánico. Y para más, empezó a temblar en la tierra. Vean el respaldo de Dios. Cualquiera, ay, qué coincidencia, ¿no? Preciso cuando Jonatán subió, empezó a temblar, ¿verdad? No es coincidencia, es el respaldo de Dios. Es la respuesta de Dios a la gente de fe, valiente, osada, arriesgada, que le crea a Dios, que dice, voy pa'lante. Amén. No es coincidencia. Mire, ahí dice el versículo 15, y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente, la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. En ese mismo momento, cuando Jonatán estaba haciendo estas cosas, el respaldo de Dios. Y bueno, ahí sucede que desde allá el campamento israelita como que ven, dicen, allá pasa algo. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Ay, falta Jonatán! Bueno, ahí viene. El caso es que fruto de esa valentía y fruto de esa confianza de Jonatán en Dios, ese día el ejército israelita tuvo una tremenda victoria sobre los filisteos. Amén. Ahora, quiero que vayamos a las palabras del versículo 6 otra vez. Cuando él dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Jonatán sabe por lo menos tres cosas, y hasta una cuarta, y es que ellos eran incircuncisos, lo que equivale a creer que ellos no son el pueblo de Dios, nosotros sí. Es decir, Jonatán sabía, nosotros somos gente especial, ellos no. Nosotros tenemos a Dios de nuestra parte. Ellos no, ellos son incircuncisos. Nosotros somos pueblo de Dios. Esa es la fe de él. Yo soy especial, dice él. Yo no soy incircunciso. Yo soy del pueblo de Dios. Dios está conmigo. Dios me respalda. Dios me bendice a mí. A ellos no los bendice. Ahí va. Otra cosa que sabe Jonatán es que Dios podía hacer algo extraordinario para darle la victoria. Él dice, quizás haga algo Jehová por nosotros. Quizás, quizás Dios puede hacer algo por nosotros. Vamos a ir allá, allá donde esos incircuncisos, porque Dios puede hacer algo por nosotros, le dice al paje de armas. Ahí Jonatán no sabía que cuando él llegara allá, la tierra iba a temblar. Él solo sabía que Dios podía hacer algo por él para darle victoria sobre él. Por eso es valiente él. Y otra cosa que sabe Jonatán ahí de esas palabras es que no es cuestión de la cantidad, sino de la compañía. Él sabe que no importa si son solo dos y que ese ejército son miles. No importa, dice, no interesa si somos solo dos. Dios puede darnos la victoria. Porque no es la cantidad, sino quién está con nosotros, quién va con nosotros a la guerra. Y es Jehová, ¿cierto? Pero por último, número cuatro, en lo que él hace de poner esa señal a Dios, nos muestra que la fe busca hacer solo las cosas que sabe son la voluntad de Dios. Una vez oí estas palabras que sirven mucho para esto. Dice que un riesgo de fe sin una palabra de Dios es presunción. O sea, que si yo voy a ir a hacer algo y no tengo una confirmación de Dios de que Él quiere que yo haga eso, eso no es fe, sino presunción. Yo presumo que Dios está conmigo. Asumo, pero no puedo estar seguro. Por eso, antes de emprender cualquier cosa, yo debo saber que está en la voluntad de Dios para mi vida. Está conmigo, hermano. Ahora, ¿cómo le parece? Ahí está. ¿Sí? Cuando uno lee una de estas cosas, dice, bueno, ¿aquí cuántos son de fe? Levanta la mano alto, Miguel Ángel, que usted es el único aquí, pared. ¿Cuántos son de fe aquí? Tranquilo, que no le puedo hacer nada, hermano. Solo estoy preguntando. ¿Cuántos son de fe aquí? Amén. Grite, diga, ¿cuántos son de fe aquí? Amén. Por Dios, esa fe me motiva, esa fe me anima, esa fe me levanta. Terriblemente. A mí que me late que el 2019 va a ser muy parecido al 18 para muchos de ustedes. Que no sé por qué tengo esa impresión en mi corazón. No sé por qué tengo la impresión de que el 2019 va a ser muy parecido al 17, al 16, al 15 y así. No sé por qué. ¿Cuántos son de fe aquí? ¡Amén! ¿Dónde está la valentía? Muéstrela. ¿Dónde está la osadía? Ah, ¿dónde está la iniciativa? ¿Dónde está el decir yo voy a hacer esto y lo voy a sacar adelante en el nombre de mi Dios? Porque yo soy pueblo de Dios, porque yo soy gente especial y porque Dios puede hacer cosas extraordinarias a mi favor. ¿Cuántos? ¿Pero cuántos? ¡Aleluya! Yo quiero que usted me motive esta noche. A ver, motíveme. Pero eso sí, siempre tenga en cuenta que usted tiene que conocer la voluntad de Dios. Amén, hermano. ¿Cierto? Y usar las armas. Usar las armas que Dios nos dio. Yo estoy re feliz, estoy re contento. Esas oraciones de la noche me tienen empoderado a mí. Me pasan cosas que solo me ocurrían cuando hacía los ayunos largos. Y ya no me pasan solo, me pasan casi todos los días cosas bien hermosas, como las del temblor. Como que uno dice, cualquiera diría, qué coincidencia. Qué coincidencia, vea. Pero yo sé que no son coincidencias, sino que es la mano de Dios ahí, hermano. Hermoso. Y una cosa tan sencilla como esa, como decirle a unos hermanos, apóyenme, vamos a orar junticos todos aquí. Y de verdad, no le miento, me ocurren cosas que solo me pasaban después de los ayunos. Yo siempre después del ayuno decía, tengo el testimonio y Dios, y esto y lo otro, ay, gloria a Dios. Y pasaba todo ese tiempo así, y ya, hasta el próximo ayuno me pasaba algo así raro. O hermoso, o que yo dijera, ¿cuánto tiempo esperando que esto pasara? Mira, y puertas se abren y todo eso. porque yo desde el año pasado dije, no, esto tiene que cambiar, hombre. Esto no puede ser una cosa que el 2018 me parezca al 19 y el 19 al 20 y así pasármela toda la vida. ¡Tiene que haber algo más! Amén. ¡Esto no puede ser todo! ¡Tiene que haber algo más! Y yo voy a buscarlo con quienes se junten conmigo a buscarlo. Amén. Y ahí vamos. Deje y verá que siga pasando el tiempo, no más. ¡Deje y verá! Pero usted... ¿Usted? ¿Ahí? Vamos a echarle ganas a la cosa. Ahora, por último, otra característica que me pareció maravillosa también de él es la sinceridad. La sinceridad. El versículo 43, mire lo que dice. Dice ahí, dice: entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano y he de morir. ¿Cómo ve al gay? Yo ese cuento que él era gay, sin nombre, nunca lo he creído. Uno tiene que tener una mente muy pervertida para creer que porque David dice que el amor de Jonatán fue mejor para él que el amor de mil mujeres, eran porque ambos eran rosquetos. Yo sí digo, uno tiene que tener una mente muy torcida para creer que solo ya por eso. ¿Ah? Y lo que sucedió fue que después de eso, Saúl había hecho jurar a la gente y le había dicho, mejor dicho, hasta que no ganemos aquí, hasta que no tengamos victoria sobre los filisteos, nadie va a comer. Pero qué terrible, les había hecho hacer ese juramento, cualquiera diría, uy, está determinado, que tiene propósito el hombre ahí, ¿sí? Pero mientras les decía eso, estaba sentado por allá bajo un árbol. Y claro, la gente no había comido, hermano. Y pasaron por un bosque. Y se chorreaba la miel, dice la Biblia. Había miel por todo lado. Pero no es agua que venden por ahí, no. Miel, hermano. Lo que es miel. Y había esa miel así. Y todos pasaban y... Ay, ya hicimos juramento de que no vamos a comer nada hasta que no venzamos los filisteos. Y todos iban llevados, los ojos apagados, terrible iban. Y Jonatán, como estaba, era ya ganando la batalla, no había oído lo que Saúl había dicho. Y con corto perezoso cogió la lanza y clavó eso ahí en poca. Entonces, hombre, y todo. Y ahí le dijeron: ay, su papá dijo que el que comiera lo iba a matar, se iba a morir. No, no, ¿cómo así? No, miren cómo me puse yo rozagante fuerte solo con comer un poco de miel, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues a llegar a un lugar, entonces Jonatán, Saúl dijo, vamos a ver si perseguimos a los filisteos hasta acabarlos. Tráiganme el sumo sacerdote, el efod. Recuerda que ahí estaba el urín y el turín, así consultaban la voluntad de Dios. Y entonces Saúl preguntó, ¿perseguimos a los filisteos hasta allá? Y Dios no le habló nada. Y ahí sí una sabiduría. Cuando uno no oye la voz de Dios, ¿cierto? Algo pasa. Y entonces Saúl dijo, aquí pasa algo. Si le estoy preguntando a Dios, Dios no me responde, aquí pasa algo raro. Bueno, otra vez tráiganme ese aparato. Y ustedes acá, nosotros aquí. A ver, ¿quién fue el que cometió pecado? Algo pasó aquí. Y hicieron el Urín y el Urín y el Turín dijo, Saúl y Jonatán. O sea, porque se hicieron ellos a este lado y el pueblo a este lado. Y quedaron los dos. Y luego otra vez, Urín y Turín, voluntad de Dios, quedó Jonatán. Jonatán, epa. Jonatán, y Jonatán. Y Saúl le dice, ¿qué fue lo que hiciste? Y le dijo, pues comí miel. Comí miel. ¿Me va a matar por eso, por haber comido miel? ¿Cómo ve el gay? Pudiera decirnos nosotros, ¿cómo es? No, no sé por qué quedé yo no sé, yo no entiendo por qué me cayó a mí esto, si yo no he hecho nada, bro, ayúdame. Así hubiera empezado. De por Dios. Sí, así. Pero él dijo, comí miel. No se puso a excusarse, nada, dijo, sí, yo comí miel. ¿Me va a matar por eso? Y entonces, claro, como él era el que le había dado la victoria al pueblo, el que había tomado la iniciativa, el valiente, la gente lo defendió y dijo, aquí no se muere nadie hoy, dijeron. Porque Dios dio una gran victoria al pueblo. Y por eso se salvó, porque Saúl estaba determinado a matarlo porque había comido miel. Bueno, ya vamos viendo que este tiene el corazón raro, ¿no? Saúl. El próximo capítulo es terrible para Saúl, hermanos. Entonces, mire, hermano, ¿cómo me gustó esa sinceridad de él, verdad? Necesitamos gente sincera, ¿verdad que sí, hermano? Dice la canción de Hombres de Valor, ¿verdad? Hombres de valor necesita a Dios, hombres de valor que cumplan, ¿qué? Promesas. Hombres, mujeres, hijos de Dios, que sean sinceros, que digan la verdad. Que no se anden con engaños, con mentiras. Porque eso al fin y al cabo no resulta en nada bueno nunca, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Ah? ¿O qué opina usted? ¿Le ha ido bien cuando dice mentiras? ¿Cuando vive una vida de engaño? ¿La gente lo quiere? ¿Confía en usted? No, eso no sirve para nada. Entonces mire qué hombre extraordinario es este, ¿verdad? Un hombre bien valiente, bien arriesgado, valiente entre los valientes, más valiente que los valientes, más arriesgado que los arriesgados, más osado que los osados. Mire, hombre extraordinario. Y él es así y tiene esa característica, es así porque cree en Dios. Y le cree a Dios. Porque es lo común. Si usted de verdad cree en Dios, le cree al Señor, a sus promesas, a su palabra, usted será valiente. Usted se arriesgará. Usted va a emprender. Usted va a enfrentar las cosas, los miedos, los problemas. Los va a enfrentar. Porque es lo que se sigue a tener fe en Dios, que es ser valiente. Y ese hombre extraordinario, era tan valiente que no temía decir la verdad y enfrentar las cosas. Sí, sí, comí miel. ¿Me va a matar por eso? Maravilloso, ¿cierto? Vamos a estar de pie. Vamos a orar un momentico. Porque la hermana se pasó en la alabanza. Como 10 minutos se pasó.